espacio del placer. Necesito un poco de mesura para acompañarte en la locura, sí. Y entonces yo también te amaré a mi modo. Yo también voy a darte todo, todo, todo mi corazón. Y entonces yo también te amaré a mi modo. Yo también voy a darte todo, todo, todo mi corazón. Quiero que te quedes a mi lado, que me enseñes con cuidado lo que tengo que aprender. Que te adueñes de mi cuerpo hasta el amanecer. Necesito.